Ninguén sabía o extremo nome das cousas ata que chegaches de novo. Espido como a un ramo cativo de nenos que se agachan uns nos outros para suplicar atención. Unha corrente de aire, quente, como o derradeiro lume das fogueiras de San Xoán. Como a cinza que mancha os pés de recordos que arden no pasado. Sen lume apenas, pero co doce alumiño do tempo que está por voltar. Eres la historia no contada, el cuento infinito y la luz sin sombra, la sonrisa que jamás llega y una señal en la frente antes de dormir. Tienes en los labios la dulzura del pan y el alimento del caramelo, y el aire planta en tu voz semillas de miel. Sueñas pájaros en cielos azules y cazas para mí golondrinas de azúcar. Sin embargo, a veces es de noche aquí dentro y las tempestades no dejan de inundarme, pero ya no me asusto, porque sé que si hace frío, el viento del norte te traerá siempre junto a mí.